perdón, no dejaba que los jugadores escucharan los mensajes del técnico, sí, las instrucciones del técnico, por lo que la policía, luego de varias denuncias de la hinchada por ruidos molestos, llegó al lugar y secuestró el equipo de música de la señora, pero ya el partido había terminado, por lo que la hinchada arremetió contra la policía, que tiró gases lacrimógenos envenenando a los perros de la zona, ¿sí? Una lástima, realmente un desastre pasó en esa cancha. Bueno, y por último, el partido que se merece la perla negra, ¿sí? La perla negra de la fecha es el que se iba a jugar entre los de camiseta verde y los de camiseta de otro color, que no me acuerdo cuál era, y digo que no se jugó porque ambos conjuntos estaban festejando el bautismo del hijo de uno de los jugadores que había pasado por ambos equipos, y se levantaron tarde para ir a jugar, por lo que prefirieron jugarlo otro día, que no tengan ninguna joda la noche anterior. La vergüenza es esta, ¿no? Qué vergüenza, realmente qué falta de profesionalismo que tienen estos chicos. Bueno, la tabla de posiciones del campeonato de apertura es la siguiente. En arriba, tu hermana bajo yo. No, bueno, dice... arriba, bueno, el Deportivo Descamisados de pelo en pecho lidera con 154 puntos, lo sigue el Deportivo Bocas Sucias del Oeste con 38 puntos, seguido por el Atlético Refugiados y Buscados de Campo Adentro con 34 puntos, y más abajo, pegaditos, todos lo siguen con el Deportivo Asociados de Desarmaderos Ilegales, el Atlético Club Dedos Manchado por Antecedentes, y los últimos en la tabla son el Atlético Usurpadores de Terrenos y el Deportivo Quinileros por Zurda. Bueno, aunque parezca mucha diferencia entre los equipos que le lleva, digamos, el equipo que está arriba y lo que está más abajo, aunque parezca mucha diferencia de puntos, todos tienen posibilidades porque aún faltan 98 fechas por jugar. Bueno, la próxima fecha no está definida porque hay huelga de regadores de cancha. Bueno, esperemos que este inconveniente se solucione para que podamos disfrutar de este campeonato que tiene un nivel realmente, realmente fantástico. Bueno, este fue el resumen de la fecha conmigo, con Orlando Desmemoriado Silva. Volveremos la próxima semana para traerles este apasionante campeonato de nuevo.